Nacional del Movimiento 26 de marzo. En las próximas horas vamos a comunicarnos ahora con Gerardo Bevans, integrante de la departamental de Canelones del Movimiento 26 de marzo. Gerardo, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar en la audición de la radio una vez más. Bueno, muy bien. Queremos conversar contigo sobre lo que va a ser mañana, cómo se preparan y también, obviamente, sobre la realidad de un departamento tan importante como es el de Canelones. ¿Cómo viene la preparación para mañana, Gerardo? Bueno, la preparación viene desde el último plenario de Canelones, ¿verdad? Donde allí las convocatorias y todo lo que se ha venido estando difundiendo a través de las redes sociales, invitaciones personales a muchos compañeros, y no solo compañeros, sino simpatizantes que hay en las distintas zonas, ¿verdad?, de lo que abarca al menos acá en lo que es la franja de Ciudad de la Costa y Costa de Oro. Y en ese sentido también, y sobre las expresiones que se han manifestado allí a través de la participación de algunos vecinos y de algunos compañeros nuevos que se han integrado para dar una mano en lo que es la organización, hemos estado difundiendo en ese sentido lo que es todo de cara a este otro plenario, ¿no?, a este plenario nacional. En un trabajo que yo creo que vemos cómo en esa participación y en ese sentir de las voluntades nos permite poder generar todo esa difusión, ¿verdad? Y bueno, la verdad que se hace notar, sí, en base a las situaciones que está en Canelones mismo, que no está divorciado de las políticas neoliberales que lleva este gobierno nacional, y por todo lo manifestado allí en ese plenario de Canelones, el momento que se está viviendo con relación a lo que está pasando con los trabajadores, con el tema de, bueno, la falta de vivienda, ¿verdad?, sí. Porque y la desocupación también, porque que viene avanzando, porque todo lo que tiene que ver con el avance de las construcciones de barrios privados. Como dos caras, bueno, ¿no, Gerardo? Sí, como dos caras, digo, lo que vos decís del avance de los barrios privados, pero también el avance de los asentamientos, por ejemplo. Ahí está, a eso me quería referir, sí. También. Uno ve, por ejemplo, para tener una idea de volumen de lo que es la adjudicación de los terrenos, ahí en las inmediaciones del Arroyo de Pando, más de 100 hectáreas, ¿no?, adjudicadas para dichos barrios privados. Y después todo lo que tiene que ver en materia de inversiones por parte de la comuna canaria, y donde al mismo tiempo, como tú decías, crecen los asentamientos, crecen las reivindicaciones de los trabajadores, como en el caso del sindicato de Adeón, donde allí el representante manifestaba claramente que hace más de 15 años, más de 20 años que no tienen recuperación salarial. Lo que está pasando con el frigorífico, bueno, lo que está pasando en materia de contaminación, con el tema de Yaciri, con el tema del basurero de allá del Empalme Olmo, lo que está pasando en las lagunas del cine, como lo manifestaba la compañera Lorena Jesús, y la organización de vecinos movilizados que vienen marcando que la profundización y el continuismo de la política que lleva adelante este gobierno, una política también, cuando ellos hablaban en la campaña preelectoral, que decían que tenían que seguir mejorando todo lo que en materia de inversiones, y uno ve al mismo tiempo lo que está pasando con el tema del supermercadismo, ese modelo de servilismo, ¿no?, que disminuye el poder adquisitivo de los trabajadores, nos dejan un contexto, yo creo que en esta convocatoria para este plenario, muy importante como para poder seguir avanzando, ¿no?, hacia nuestros objetivos, que es el mismo camino en la reconstrucción de la sierra, ¿verdad? El momento es importante porque debemos identificarnos como esa izquierda histórica Y yo quiero mencionar esta parte porque creemos que, y esto es un punto de vista un poco personal, nosotros difundimos todo lo que es a materia de videos, ¿no? Como lo hicieron las compañeras el otro día en un gran trabajo colectivo. Felicitar y saludar a esas compañeras que bueno, que a través de esos videos que se difundieron por las redes, nos permite por lo menos ampliar un poco más, pero también recordar fundamentalmente, y debido al retroceso de esa izquierda que abandonó el Frente Amplio, remarcar también, ¿por qué no?, que nosotros seguimos manteniéndonos en nuestros principios, ¿verdad? Y manteniendo también al mismo tiempo la memoria de aquellos compañeros que dieron su vida por esta organización, ¿verdad? Son cosas que yo creo que están buenas remarcarlas, ¿no? Por el abandono que ha dejado el Frente Amplio, ¿no? Y que bueno, que esta organización siga hacia adelante en la misma senda, ¿verdad? En la misma senda de lo que acabo de mencionar con respecto a la reconstrucción de la izquierda y la sumatoria de las fuerzas para seguir en lo que resta de este periodo también, ¿no? Y más adelante, porque tenemos que seguir apostando a más organización, y en este plenario creo que nos van a dar, y vamos a tener, mejor dicho, un pantallazo general, no solo de lo que es los distintos informes, de los distintos lugares, de los distintos departamentos, sino un pantallazo muy importante para todos aquellos que tienen alguna duda y coincidencia, como lo acabo de mencionar, ¿verdad? Totalmente. Aparte, si será importante, obviamente, lo que decís, ¿no? Con una realidad social que está golpeando muchísimo, y bueno, con acciones, obviamente, del gobierno dentro y fuera de fronteras, con sus políticas aplicadas, ¿no? Que deja mucho que desear, totalmente. Exactamente. Y también, yo no sé, pero va a depender un poco del plenario este, pero más allá de los compañeros que ya están comprometidos, que son sí, varios, y aquí son unos cuantos, ¿verdad? Ya han conocido como es la costa, que también vamos a tener algunos compañeros nuevos, ¿verdad? Claro, eso está bueno, ¿no? Invitar a los que no se han acercado todavía, que tengan esta posibilidad. Que ese es el trabajo que estamos realizando, claro, acá con todos los compañeros de algunas agrupaciones, lo que es el trabajo de la compañera de prensa y propaganda, y bueno, difundiendo en ese sentido para llegar con las fuerzas que necesitan, ¿verdad? Uh-huh. Y la acumulación para ese mismo plenario. Yo no sé si tengo algunos minutos más, pero sí, tengo te escuchamos. Algo. Bueno, esto no. Después del plenario, obviamente, del plenario nacional, y a partir de ahí, nosotros tenemos pensado hacer un cierre de año, ¿no? Aquí en Ciudad de la Costa, como es en Pinasol, donde dentro de una semana más tardar vamos a estar andando en detalles sobre la ubicación del mismo, pero que ahí va a ser un cierre de año complementado con esas actividades que han estado desarrollando los compañeros de Ciudad de la Costa, que son el tercer sábado de cada mes, como lo estuvimos difundiendo con respecto a esas mismas actividades, donde la última fue el presupuesto nacional con la participación del compañero Gonzalo Martínez, y en donde en esta última oportunidad se va a estar realizando ese reencuentro de todos los compañeros a modo de lluvia, ¿verdad? Aquel que quiera arrimarse ahí al Salón de Pinasol, donde realizamos esas actividades, arrimarse con alguna bebida, bueno, con lo que pueda, bueno, y si no, estar para compartir ese momento en donde nosotros creemos que es muy importante, porque hemos tenido, de alguna manera, alguna muy buena respuesta en todas esas instancias que hemos estado trabajando y desarrollando con ese tipo de actividades, ¿no? Bueno, en ese espacio, ¿no?, que nos ha generado, porque hemos estado hasta realizando una peña que la difundimos por acá por la radio, y bueno, y un reencuentro con todos los que puedan venir, no solo los de la costa, sino de los distintos lugares en la medida que se puedan arrimar, porque esto va a ser una especie de celebración de lo que va a ser seguramente ese gran plenario nacional al cual seguimos convocando a todos los compañeros que participen allí en Convención y Maldonado, uh-huh, a sumarnos a todo esto, que el momento es muy, muy importante en estos momentos. Bien, Gerardo, te agradecemos por haber conversado con nosotros en esta mañana. Bueno, obviamente, lo mejor y seguiremos en contacto, ¿eh? Bueno, arriba, un abrazo para todos. Un abrazo, chau, chau.